venido al cielo, hijo mío. Pide lo que quieras. ¡Escuchar el Máquina Total! ¿Ah? ¿Aún no lo hemos comprado? Máquina Total 10. Máquina Total 10.